Mate Amargo, el programa del Centro de Día del Sur. Mate Amargo, un programa de radio que busca difusión de los intereses, pensamientos y proyectos de las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo, acompañado de los chicos del Centro de Día del Sur. En Instagram y Facebook nos encontrás como arroba Centro de Día del Sur. Mate Amargo, el programa del Centro de Día del Sur. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox FM. Hola, muy buenos días. Y un día regresamos a la radio haciendo este programa que un día llamamos y volvemos a hacer todos juntos. Y lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? ¡Mate Amargo! Muy bien, me trabé al principio, pero bueno, ¿qué va a hacer? Chicos, primero quiero saludar a la directora de la radio, a la señora Claudia Daporta, por recibirnos nuevamente en Vox. Aplausos, por favor, aplausos. Y al señor, hoy operando, el señor Damián Espadea. ¡Abo! ¡Abo! ¡A Boca! Hincha de Boca, pero bueno, ¿qué va a hacer? Algo malo tiene que tener. Bueno, la idea del programa, les comento un poquito, la idea del programa es difundir, comentar, contar lo que hacemos en un centro de día que es una institución para personas con discapacidad intelectual, de la mano de los profesionales que forman el equipo de trabajo diario. Y mucho más importante, tener la palabra de los concurrentes, los chicos que hacen las actividades en el centro de día. Así que bueno, este espacio está dedicado a eso. Y para comenzar, quiero presentar a nuestra profesora de teatro. Si querés saber quién es nuestra profe de teatro, puedes buscar un video de Mario Luis, Princesa, te voy a extrañar. Y ahí vas a ver a nuestra profe de teatro en un video. Un hitazo. Temazo. Presento a la señorita Sonia Silva Rey. Hola. ¿Cómo estás, So? Bien, nerviosa, ansiosa, feliz también de estar acá. Muy contenta y, muy bien. Y eso. Muy bien. Nada. ¿Qué vamos a presentarnos un poco? A contar un poco de las actividades que hacemos y de lo lindo que es este grupo humano. Acá, ¿a quién tenemos aquí? A mi lado. Yo me llamo Norma y soy del Centro de Día del Sur. Bien, Centro de Día del Sur, sí. ¿Por aquí? Diego, también del Centro de Día del Sur. Bien. Un aplauso para Diego y para Norma. ¡Vamos! Diego y Norma. Y bueno, y acá, Florencia, compañera bella. Hola, buen día. Muy ansiosos por estar acá. En sí, este día estuvimos preparando todos los temas. Sí. ¿Y acá con quién estoy? ¿Quién está al Fernández Maximiliano. Maximiliano. Pará. Maximiliano Gabriel Fernández. Ah, todo el nombre. Ahí está. El nombre completo. Hablamos con propiedad. DNI tanto. Esa información no la vamos a revelar. No. ¿Y quién más está? Damián Elías Piris. Damián Piris, mirá, otro Damián, dos Damiánes tenemos. Dos Damián, ¿viste? Qué tarde, sí, ¡bravo! Aplauso para Damián, muy bien. Bueno, ¿y cómo se sienten? Genial. Mejor que nunca. ¿Y vos, Maxi? Bien. Bien. Bien despierto. Estamos 10 y 13 de la mañana acá, Quilmes, y está nublado el clima. Está nublado, parece que ¿qué se onda viene, con este clima? Parece que se viene el apocalipsis mundial. No sé, a veces hace frío, a veces hace calor, no está sé. Como que uno elige, ¿no? Cómo vestirse, no sabemos en realidad, claro, qué ponernos. Sí. Hoy Diego decía, mira, y una, eso, un paraguas, pantalón, un paraguas una para la lluvia campera y chao. Claro, hay que llevarse tipo una mochila con paraguas, el piloto por las dudas, botas. Y las botas por las dudas por si se llega a inundar Quilmes y chao. Claro, bueno, todas esas cositas. ¿Te acordás, Sonia, cuando diluvió acá? Llovió mucho, muchos días. Sí, hubo varias tormentas. Pero bueno, ahora está nublado por ahora. Se mantendrá sí, así, lloverá, sí, no sí, lloverá. Bueno. ¿Sos team verano o team invierno? ¿Te gusta el verano o el invierno? Cuente, Maxi. ¿Ninguna de las dos? No, la primavera. ¿Qué le gusta? ¿La primavera? ¿Qué le gusta? La primavera. No soy. A mí me gusta la primavera. Yo soy team verano, de lejos. Sí, de lejos. Yo también. Y es más, ahora que esto del último tiempo hizo un frío para esta sí, época, que yo decía, devuélvanme, ¿dónde quiero, está mi primavera? Decía yo. Yo diría, quiero el reembolso. Quiero claro, el reembolso. ¿Qué pasó? Ah, que este me, frío. Me robaron. El tiempo. Claro, de golpe parecía que habíamos, no sé, vuelto a no sé, era otra época del año. Claro, el cambio climático. El cambio todo. Climático. Sí. Ya hablaremos, capaz, que no, en algún momento. Sí, en algún momento. Del cambio climático. Pero bueno, ¿y Diego? ¿Qué? Yo soy como Damián, team verano. Team verano. No me gusta el invierno. Bueno, pero hay gente que le gusta más el frío. Bueno, igual los extremos, ¿no? Cuando hace también tanto calor, yo me quejo igual. Yo me quejo siempre. Es que por eso, ni el frío ni el calor la primavera. La primavera, el medio. Bueno, pero esta primavera tenemos un día frío, un día calor, tenemos todo intercalado. Es. Claro, yo creo que la clave sería que vaya más gradual, ¿no? No claro. Digo, un día te clava un frío que tenés que poner buzo y otro día no sabe si guardar la ropa de invierno. ¿Y hoy cuál es el pronóstico del tiempo? ¿Alguien sabe cómo va a estar el tiempo para la mañana, pasado? Podríamos... Parece que para el fin de semana va a llover, ¿eh? ¿El fin de semana va a llover? Parece que yo escuché en la tele. ¿Sábado y domingo? Sí, sábado y domingo. Pero otra vez va a llover el fin de semana. No. Todos los fines de semana lluvia, no digas esto. Siempre la misma historia. No me digas esto, Norma, por favor. A ver, no sé. No se puede. Estoy buscando ahí el detalle del tiempo, pero a veces pienso que me miente el celular. No sé si les pasa a ustedes. Acá tengo la información, ¿eh? Ah, bueno. Tengo la información y genial. Parece que es la real, ¿no? La real. A ver, Servicio Meteorológico Nacional. ¿La posta? Maxi me va a ayudar. ¿El domingo qué va a haber? Nublado. Nublado, una tormenta con rayo y todo, dice el profesor. Rayos y centellas. No te puedo creer. Sí. Sábado de la noche un poco de lluvia, pero el sábado, ¿sabes cuánto, Norma? 31 grados. No. Ah, hay que sacar la pelopincho el sábado. Un poco de lluvia también, ¿no? A la noche. Ah, claro, vamos a tener los dos climas. Claro, pero 31, claro. Un montón. Lluvia y calor. Y bueno, la pelopincho hay que sacar. La pelopincho. La pileta. O bueno, si no, que sea, no sé, un balazo de agua. Sí, jugar al carnaval. Con unas hielo, duchas. Con unas hielo, duchas. Con hielo. ¿Qué haces? Lo que hacía antes, cuando hacía mucho calor. Hacía un guato con agua y me lo llevaba. Claro. Sí, claro, bueno, para pasar el calor. La vieja usanza, cuando no había pileta, te tenías que tirar eso. Sí. Y sí, una ducha fresca. La vieja escuela. Algo para no tener calor. Y bueno, el clima está así. Lo viejo funciona, dijo Juan. Y bueno. Y bueno. ¿Qué seguimos? ¿Por qué tema seguimos? Estamos como, lo que pasa es que bueno, es nuestro primer programa, ¿no? Estamos ahí como arrancando, calentando motores. Esto calentando es como de acá para crecer y nada, y que siga fluyendo este hermoso programa, ¿no? Sí. Así que bueno, estamos ahí acomodándonos. Así que gracias por a los que nos estén escuchando. Porque bueno. Imitando, porque nos pueden ver por www.fmradiobox.com. Nos pueden ver y escuchar. Sí. Perfecto. De nuestras casas. Y también nos pueden mandar mensajes, ¿no? También al 11 64 00 7047. También podemos mandar saludos. Ah, bueno. Claro, podemos mandar saludos nosotros. Después vamos a mandar saludos, me parece, ¿no? Y bueno, que nos manden también saludos. Nos pueden mandar saludos también por ahí. Ese nos número que yo dije era el WhatsApp. Y si nos quieren llamar de teléfono de línea, al 4200-6511. Me gusta eso, ¿eh? Voy por eso porque nos olvidamos por completo del teléfono de línea. Claro. ¿No? Y bueno, acá tenemos la oportunidad. Claro, es que hay que usarlo. Entonces, repetí los teléfonos, Damián, por favor. El teléfono de línea, 4200-6511. Y para WhatsApp, 11 64 00 70 47. Y Pablo, ¿dónde nos pueden mirar? Nos pueden mirar y escuchar en www.fmradiobox.com. Ahí pueden mirar estas caritas hermosas que estamos charlando acá. Sí. Estamos con los chicos del Centro de Sur y conjuntos, ¿sí? Acá compartiendo el micrófono con Normi. Nos estamos peleando con el micrófono, pero no importa. estamos bien. Deportes. Vamos con deportes, mi sección favorita. Ah, bien. Bueno. Ellos igual hablan solo cuando van, cuando pierden no hablan. Bueno. Bueno, deportes. Resultados de partidos que pasaron. ¿Qué pasaron? Con tal buen resultado del fin de semana. Sí. El Independiente contra todo. Boca River. ¿Cómo salió ese? Ganó Boca 2-0. No. Gol del Changuito Ceballos y gol de Merentiel la Bestia. Después en la Premier League, el Tottenham y el Manchester United empataron 2-2. Pero en el partido de River Boca, Boca River, perdón. Sí. ¿Quién jugó mejor? Boca. ¿Boca? ¿Los dos tiempos jugó bien o me parece el primer tiempo la sufrieron un poco? No. Boca jugó bien todo el partido. ¿Y el muñeco se queda o se va? Se tiene que ir. Opa, ¿por qué? Y cada vez que juega a River juega mal, es lo lógico, lo estás viendo. No encuentra el equipo, me parece, ¿no? No encuentra el equipo. ¿Usted qué dice, Diego? Usted que es admirador del deporte. ¿El muñeco sigue o se va? Se va. ¿Se va? Se va el muñeco. ¿Sí? Igual, es ella. ¿Que siga? ¿Qué? Los de Boca quieren que siga, me dice. Que siga o si beneficia a Boca. Ah, claro. Igual, punto. Perdón, pero Damián, ¿de qué cuadro sos vos? De Boca. Entonces, jugaron mal, River jugó mal los dos tiempos. No sé si es muy objetivo. Igual objetivo. No lo vi, no puedo decir, soy de River, pero es no un, lo vi. Soy objetivo. Es un periodista partidario, Damián. Claro, claro. No se había notado de qué cuadro era, me parece. Claro. Después, ¿sos de Boca o de River? No, soy de River, pero no soy muy futbolera, la verdad. Acá ya hemos perdido todavía. En esa estamos bien. ¿Vos sos de River también, Maxi? Yo soy de River. ¿Qué piensa? Ahí está. ¿Y qué piensan los de River de Gallardo? No, yo pienso que Gallardo va a seguir. ¿Va a seguir? Sí, yo pienso que más seguro. ¿Qué? ¿Querés que siga vos? Sí, yo quiero que siga. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Que siga Gallardo? ¿Quién es Gallardo? Bueno, después hace las averiguaciones y después, yo me tengo que informar, sé quién es, pero digo, me tengo que informar al respecto para tomar una decisión como hincha de River. ¿Vos sos de River, Sí, soy de River. Diego, ¿vos de qué sos? Gallina. ¿Gallina? Ah, pero... De River. Son plaga. Están solo Damián y Florencia. No pudimos haber perdido así. ¿Pero se tiene que quedar o se tiene que ir? Se tiene que quedar, obvio. Lo que pasa es que los de Boca los dejamos que ganen porque le tenemos lástima. Bueno, no, continuemos con otro tema. Perdón, perdón, pues si no nos vamos por la rama, se pone. Se picó. Bueno, y después el Inter Miami jugó contra el Nashville. Ganó el Inter 4-0 con dos goles de Messi. ¿Messi dónde está ahora? ¿Está en Miami? ¿Dónde está? En el Inter de Miami. No, pero paseando, ¿está en otro lado o no? Y bueno, hace un día fue a la cancha del Barça a ver cómo estaba. Y más que nada porque quiere volver al Barça, en el sentido de que hacerle un partido homenaje a él. Para despedirse completamente del Barça. ¿Pero a jugar? ¿Vuelve al Barça? Y si tuviese que volver al Barça, jugaría 6 meses y ahí se retira del Barça. Mirá, bueno, ahora está en Estados Unidos. Claro, en el Inter de Miami. Miami. Muy bien. ¿Usted, Diego, le gusta a Messi? Obvio. ¿Para, usted lo quiere para su equipo? Sí. Muy bien, muy bien. Estaría bueno que venga Messi a River. ¿O no? No. Estaría bien. Después. Buenísimo estaría eso. A ver si ganan un partido, digo, ¿sí? No sé. Claro. Así es la puta vida. Bueno, Diego. Próximas fechas. Boca con Tigre sería el último partido de campeonato. O sea, no que termine el campeonato, sino que es el último partido. Porque después en el campeonato siguen las fases eliminatorias hasta que lleguen a la final y ahí salga un campeonato. Ahora es como el básquet, ¿no? Van así haciendo finales y van quedando a poco. Claro, algo así. Sí, sí. Es como la NBA más o menos. Bueno, Boca juega contra Tigre el domingo 16 de noviembre. Argentina juega contra Angola, amistoso, 14 del 11 el viernes. O sea que Argentina juega el viernes, este viernes. ¿A dónde juega? No me fijé. Lo vamos a averiguar porque España, no tenemos esa... En España, me dicen acá. Juega en España. Por cucaracha nos dijeron. ¿Pero a qué hora? ¿Al mediodía juega? A las 12. Que vamos a tener que cortar el almuerzo en la institución para ver el partido. Claro. Así que es amistoso contra Angola. Obviamente van a estrenar la nueva camiseta. Ah, mira, la que van a usar en el mundial. Claro, van a estrenar la camiseta nueva. Después, River Vélez, domingo, el 16 de noviembre, el mismo día que juega Boca. Bueno, River Vélez, el último partido del campeonato. Que eso después ya van a pasar para fases eliminatorias. Y bueno, después noticias de... Bueno, salió un video. Guarda con los videos. Se viene el chisme del deporte. Salió un video mostrando la camiseta argentina. Ah, nos asustamos, dijimos. Un video mostrando que... Los jugadores con la camiseta. Pero qué pasa, el video se basa en que los jugadores están jugando el truco. Oh, qué lindo, bien nacional. Jugando el truco. Y en un momento el Chiqui Tapia, el presidente... ¿Aparece dice, Chiqui en el video? Sí, ¿y no. qué dice? Truco. Quiero quiero vale 4. ¿Cómo pegó ahí? Claro, engancha justo. Claro. Y en el último segundo del final del video, Messi aparece y dice: quiero. ¿Quién? No lo vi yo el video, mirá. Vamos por la cuarta. Claro. Y ahí termina. Opa. Ay, qué emoción. El mejor video. Qué emoción. Y ahora, el otro día, para cerrar esta sección, salió la canción del mundial. ¿Dónde se hace el mundial? En Estados Unidos, México y Canadá. Y Canadá. Bueno, la canción se llama Somos Más. Las interpreta Carlos Vives, Emilia Mernes y un chico que no lo conozco, pero se llama Xavi. Xavi, ¿no es el jugador de Barcelona, Xavi? Así que ellos son los que hacen la canción del mundial. Muy bien. Vamos a ver si la tenemos después en la radio, la canción del mundial, y la pasamos. Claro. ¿Eh? Un pedacito para sacarnos la duda. Claro. Sí. Claro. Bueno, eso fue todo el informe deportivo de hoy. Sí, sí, sí. Muy bien, a cargo del señor Damián. Ok. Vale. Nos avisan que tenemos un audio de alguien que quiere decirnos algo. A ver. Oh, ¿no está más? Lo conocemos como joven mano de tijera, el operador. Hola, ay, chicos. Felicitaciones por el programa. Bueno, de hoy en más los voy a escuchar. Mi nombre es Moni, de Quilmes. Un saludo para Normita y para todos ustedes. Muy lindo programa. Un beso grande. Gracias. Normita, yo soy Moni de Quilmes, del grupo Indy. Sí, Mónica, te conozco. Felicitaciones a los profesores que hacen que los chicos, ¿no es cierto?, hagan lo que les gusta. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Gracias, Moni. ¡Qué grande, Mónica! Gracias, sí. Moni, qué lindo. ¿Cuál es, Moni, la de Casado con Hijo? Sí, Mónica, te conozco de Radio Indy. Un beso para vos muy grande y que te vaya bien en la radio también a vos y a todos tus compañeros. Gracias, bien. Moni. Qué lindo que nos va a empezar a escuchar, dijo, y todo. Gracias, Moni, por todo. Es bueno. Una colega enorme ahora. Claro, son colegas ahora. Claro. Todos tienen radio, hacen radio. Muy bien. Muchas gracias. Que se vayan animando y nos manden más audio. Claro, sí, a nosotros nos gusta, sí, obvio. Y el que se anima más mande comida. Sí. Claro, sí, obvio. Pero, ¿a dónde mandan los audios entonces? En el WhatsApp 11-64-00-70-47. Perfecto. Bueno, chicos, ¿qué tal si vamos con un poquito de música? Sí, hacemos un break y después seguimos con más. ¡Mateamaro! No te confundas. Elecar Paz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Hola chicos, ¿cómo va? Mi nombre es Sandra, soy de Santa Rosa de Calamuchita, de Córdoba. Hace 4 años que vivo acá, antes era de Quilmes, así que nada, acá escuchándolos. Me encantó el comentario de que a Boca los dejamos ganar porque les tenemos lástima. hermoso todo. Comentarles que este fin de semana, acá en Santa Rosa, en el parador, el refugio de los pájaros, vamos a estar recibiendo una asociación civil de Buenos Aires, se llama Mateadas Inclusivas, y vamos a hacer una jornada de mateadas, de inclusión, así que después les vamos a andar mandando fotitos. Bueno chicos, les mando un beso grande, un abrazo, muy lindo todo. Qué lindo el audio que acabamos de escuchar desde Córdoba, chicos. Yo no lo puedo creer. Bien. Terrible. Somos internacionales. Sí, qué buena la jornada que comentó. No recuerdo el nombre, se me fue el nombre. Pero bueno, gracias por el mensaje. Gracias por estar escuchándonos. Y bueno, y por compartir también estas jornadas tan, tan necesarias y tan lindas. Se llamaba Sandra. Sandra, gracias. Perdón, me había olvidado el nombre. Y tenemos también otro mensaje que nos mandaron por YouTube. ¿Qué dice? Es un mensaje de Julieta Favaro. ¿La conocen? Sí. ¿O no la conocen? Hula. Nuestra maestra de Centro de Día. La conocen. Y dice: saludos a todos en la radio. Les deseamos éxitos en la nueva temporada de Mate Amargo. Saludos, Juli. Eso, saludos. Gracias, Juli. Y aprovechamos para mandarle saludos, ¿no? A todos los del Centro de Día del Sur y del Centro de Día Juntos, que nos están escuchando. Les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo a los compañeros. Les mandamos saludo a Luciana, a Jula, a Nelly, a Florencia. Otra Florencia, ¿no? La que está acá. Hay muchas Florencias. Florecen todo. Saludos a todos en general. Claro, a sí. Tomás, a al otro que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Arranqué yo olvidándome el nombre y después lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Bueno, pero a Matías. A Matías. Le mandamos saludos a todos. Sí. A todos. Nelly, si me estás escuchando, te extraño. Te mando un beso grande y un abrazo grande. Ya está, Nelly está llorando. Ya está. Qué lindo, Nelly. Qué lindo. Sí. Sí, se te van a poner celosos, ¿eh? No sé si querés saludar a alguien más. Y bueno, a todos los que están ahí en el Centro de Día del Sur. Y también a mis compañeros de Juntos y a mi profesor de cocina Juntos. ¿Cómo se llama el profe de cocina? Manuel. Un crack Manuel, ¿eh? Sí. Hace un gran cocinero. Sí, ya vamos a estar hablando de eso. Podría haber sido chef. Sí, sí. Me parece que es. Ya es chef, ¿eh? Para mí es. Es chef con título. Para mí que bueno, entonces es mejor, mejor. Sí, mejor. Sí, sí, sí, sí. ¿Vos qué decís, Maxi? Se puede hacer un restaurante él. Sí. Sí. Sí. Puede ser. Guarda, ¿eh? No es mala idea. No, raro. Y le, y le caemos siempre. Hacemos cena show, yo actúo. Está bien, mirá. Opa, mirá. Yo te armé el emprendimiento. Enseguida armamos algo, enseguida. Enseguida, sí, sí. Bien, bueno, continuamos con este programa tan lindo. ¿Qué vamos a charlar ahora? ¿Les parece que vayamos a espectáculos? Sí, vamos con noticias del espectáculo. Bueno. ¿Qué pasó con Icardi? Mauro Icardi habría ido ayer a buscar a sus hijas al colegio después de la pelea de con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas. ¿Y qué pasó? ¿Se las pudo llevar al final o no? Sí, porque Wanda Nara le dio permiso para que se las lleve, porque si no, a veces no le daba permiso para que Icardi vaya a buscar a sus hijas al colegio. Pero esta historia es como que tiene partes y partes, no termina más. Parece una telenovela. Claro, yo ya no entiendo nada. Esto es peor que La Mil y Una Noche. Yo estoy, claro. Como Avenida Brasil. Las novelas, claro, esas novelas turcas. Que tienen un montón de giros. O Pasión de Gavilanes. Claro. Ah. Es el Wanda Gate. Sí, pero ¿cuánto tiempo y cuántas cosas? O sí. Qué valientes. Claro. Valientes. Puede ser, un montón de cosas. La tendrían que hacer una novela. Me parece que Netflix en cualquier momento, ¿eh? Claro. Porque es para novela, para una buena serie, todo lo que está pasando. La verdad que sí. Sí. Y bueno, Diego, ¿vos qué pensás? O tonto y retondo. Irene y yo y mi otro yo. Todas las películas. Sí. Sí, es bueno. ¿Y qué más? ¿Tenés algo más, Normi? Se habría separado Cristian Castro de su novia cordobesa. Ah, verdad, lo vi en la tele. Porque eso. Le había gustado una cronista. Cristian Castro. Cristian Castro siempre tiene un romance y hablando mal y pronto le mete los cuernos a la mujer. O sea, vos decís que siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo, ay, sí, Cristian Castro. Y bueno, también la vez pasada dormía con la madre hasta los 13 años. Claro, siempre bueno. Dando esas noticias que no te esperás. Cristian Castro. Cristian Castro es un personaje. Sí, bueno, a mí me gustan sus temas. Claro. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Los amigos dicen que con una plantita de chiquita crece más rápido. Pero estamos hablando de Cristian Castro. Ahora no nos vayamos de tema. Por favor, te pido. No. Por favor, no, padre. Claro, bueno. Y entonces se separó. Se separó Cristian Castro. ¿Y algo más? Norma, del espectáculo. Y después Tinelli tendría una suma millonaria de deuda que no sabe cómo la va a pagar, porque no le alcanza lo que ganó para pagar la deuda que tiene. Y también estaría dividida su familia. Uy, ahí porque se viene el Tinelli Gate. Claro, porque estuvo estuvo el reality de Tinelli. Yo no lo vi, pero... Es verdad, yo tampoco lo vi. Y entonces ahora tendrán que hacer la segunda parte, pero ahora con nuevas cosas, no sé. ¿Alguien vio el No. Yo no, ¿Cuál nunca lo vi. La serie de Tinelli, ¿la viste? Sí. ¿Cómo es yo? Tinelli. Family Tinelli. Los Tinelli, ¿no? Los Tinelli. Como la serie que tenía Ozzy Osbourne, de Osbourne. Yo digo que canal es eso. Va por ese lado. Uno está muerto y el otro está vivo. Sí, claro. Bueno, bien. ¿Algo más? No, nada más. Pará, ¿no tenés chiste? Sí, tengo chiste. Así. A ver. Se viene la sección de chistes. ¿Así? Nos sorprendimos todos. Bueno, hay que. No sé. Hay que leer todo. Hay que prepararnos así para escuchar estos chistes de Norma. Entonces, pará, porque vamos a hacer una presentación al momento de chistes. Si no. Chicos, hay auspiciante para el bloque de chistes. Ah, buenísimo. Hay auspiciante. A Norma tiene auspicio. Tengo que decírselos, así que bueno. ¿Quién nos auspicia? ¿Quilmes? ¿Quién nos auspicia? A mí. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Bueno, entonces sí, ahora sí, el momento de los chistes. Vamos, Normi. Sí, un chiste. ¿De dónde vienen los hámsters? Una pregunta. Sí. ¿De dónde vienen? ¿Los hámsters? Los hámsters. Sí, los hámsters. Los animalitos, los chiquititos, ¿no? Sí. Los ratoncitos. Del huevo. ¿De dónde vienen? De Hámsterdam. Muy bueno, ¿no? ¡Bravo! Muy bien. Muy buena. Otro chiste. Hola, ¿hablo con Luis Miguel? No, con Miguel Luis. Ah, perdóname, marqué mal. ¿Qué hace un bello en una cama? Se quedó dormido. Bello durmiente. Mi amigo Cacho metió el libro Guinness en la licuadora. ¿Y para qué? Para batir todos los récords. Muy bueno. Muy bueno. ¡Bravo! Perfecto. Muy buenos esos chistes. Muy bien. ¿Alguno más? Yo tengo uno. Ah, no. Bueno, no deja de sorprender la mesa, ¿eh? Me encanta. ¿Cuál es la diferencia? Ya se está riendo. ¿Cuál es la diferencia entre una panadería y una bomba? Ay, no sé. Que la panadería hace pan y la bomba hace pum. Bueno. Bien. Yo no me sé ningún chiste. No, yo tampoco. No, soy malísima. Estoy malísima con los chistes. ¿Vos, Maxi, sabes algún chiste? Ninguno. A ver, Maxi. A ver, pensate. ¿Y vos, Diego? ¿No? ¿Tampoco? ¿No sos bueno para los chistes? Por el momento no. No me sé ninguno. Vamos a pensar alguno. Bueno, ya podremos. En la próxima ir, no sé, aprendiendo los chistes. Para, capaz que alguien se anima a mandarnos un audio con un chiste, ¿eh? ¡Es buena esa, Flor! ¡Muy bien! Es buena. Sí, nos pueden mandar un audio con un chiste. ¿A dónde? Mándale un chiste, por favor. ¿A dónde lo mandan? En el WhatsApp, 11-64-00-70-47. Perfecto. Pueden mandar ahí. Chicos, quería contarle algo. Disculpe. Cuente. ¿Qué? ¿Vieron el audio que enviaron recién de Calomichita? Sí. De Córdoba, Sandra Figueroa, es la hermana de Manuel Figueroa, nuestro chef de Juntos. ¡No! ¿What? Pero, ¡bravo! Pero hay algo más. Ella tiene un camping en el Valle de Calamuchita. Sí. Así que, bueno, quizás haga campamento en Calamuchita, en Córdoba. ¿Qué dice? ¡Qué bueno! ¡Lo dejo ahí, eh! ¡Epa! ¡Qué bueno! Suma el operador. Gracias, Sandra, ah, sí, por eso, entonces. Sí, estaría bueno. Nos faltaría conseguir el micro, de paso tiro ahí. Capaz que alguien que está escuchando. Che, y después vamos a hablar del campamento que hicimos a Varadero. Sí. Para fines de octubre nos fuimos a 30 y 31 a Varadero. Y déjame contarles Guarda, guarda con lo que cuenta. No, no. Que entre poquito es el cumpleaños del centro. Eso también. Yeah. Sí, dentro de poco es el cumpleaños del centro. Pero primero contanos un poco más, Diego, que vos fuiste al campamento. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la pasaron? Ya, ambos días, por empezar, calor. Mucho calor. Bien, esto que hablábamos al principio, menos mal. Después baile toda la tarde y toda la noche. Estuvieron de joda todos los días. Era increíble los videos que mostraban sí, en vivo. Sí, todos queríamos estar ahí. ¿Bailaste sí. mucho, Diego? Todo el día, los dos días. Sin parar. Sin parar. ¿Y qué más hicieron? Allá hicimos de juegos, tenis. Ah, bien. Los juegos simples que tenemos en el centro. Y después una maratón. Correr. Corrían. Bien. Che, vamos a mandarle un saludito a los chicos del grupo Amigos Discapacitados de Varadero. Es un grupo de ¿qué son? De los chicos de asociaciones civiles y sí. Algunos son scouts, otros son de la iglesia. De juventud, sí. Y organiza este campamento hace 31 años, ¿sí? Tiene Instagram. Sí, lo encontrás como grupo Amigos del Discapacitado. Sí. Ahí. Y queremos mandar un saludito a la gente de Quilme Deporte que nos hace extensiva la invitación de este grupo en Varadero. Y nos provee de transporte hasta allá, un micro donde fuimos todos con las profes, ¿sí? Al señor Lucas Tundis, secretario de Deporte del municipio de Quilmes, también por la invitación y por hacer esto posible, que nosotros podamos asistir al campamento. Y además, no sé si todos los viernes por medio, tenemos tenis. Ah, eso es otra actividad. Sí, sí. Ah, está tirando todo, tiró toda la carne de la sobra. Se sumó ahora. Sí, bueno, pero. Se sumó ahora hace poquito. Bueno, vamos a estar charlando de todos estos temas tan interesantes que estás diciendo, Diego, de las actividades que estamos haciendo. ¿Del campamento algo más que nos quieras contar? ¿Con quién fueron? Sí. Contá la verdad. Contando, ¿no? Está callando información. Nos está ocultando información importante. Largue todo. Aprox de gente, calculá de 30 personas. ¿30? No. ¿Cómo? ¿O 300? No sé bien, pero. En el micro eran 30. Sí. Hay muchas más. Pero allá había gente de todos lados, ¿o no? Tres colegios más. Claro. O más. Sí, no sé, porque, no las conté. Porque era en Varadero, pero no era solo gente de Varadero, sino había gente de Quilmes, de otras localidades también más cercanas. Así que había un montonazo de gente. Sí. Y, pero yo tenía una información que me había llegado como, no sé si una coronación, algo de elección contanos, porque me parece que justamente vos sos el que. Me gané, el que sabe todo. Me gané el segundo puesto al príncipe. ¿Por qué nos ocultaba información? Diego. Hay fotos de eso, ¿eh? ¿Quieren saber cómo? ¿Cómo fue? ¿Hubo soborno? No. Quizá, tal vez. Tuve que cantar. Tuviste que cantar. ¿Qué cantaste? A ver. ¿Qué cantaste? ¿Qué cantaste, Diego? La canción de Sinvergüenza. Claro, que la habíamos cantado en una muestra de fin de año. ¿Qué fue? ¿Para el verano? No, para la muestra de fin de año del año pasado. Claro. Claro, sí, de teatro. Hicimos, cantaron algunas canciones y justo le tocó la misma que él cantaba muy bien. Muy bien. Así bueno, pero por eso se llevó la coronación. Claro. A la vista. Muy bien. Y no lo estaba contando, nos ocultaba información, Diego. No sé por qué, es el misterioso. Dieguito, ¿y con quién fueron? ¿Con qué profe fueron al campamento? Con Melisa. Meli, la psicóloga. Agostina. Y. Orientadora. Y allá estaba la profe de educación física. Y Vicky. Vicky, muy bien. Qué bien. Bien. Un saludito a Vicky. Bravo. Muy bien. Y, che, ¿y quién hizo los patios a la parrilla? Hubieron fotos y videos de eso. Obvio. ¿Quién? La psicóloga. Melisa hizo. Muy bien. Todo terreno esa psicóloga. Una genia. ¿Y ustedes ayudaron a juntar algo para hacer el fuego? Está bien. Yo quiero saber del fogón. Quiero saber, tener esa información. Ahí se pone picante. Porque a todos Nos dijeron a las 9 según el fogón. Sí. El fogón arrancó a las 20, a las 23. No. O sea que estuve como hasta las 12 una bailando. Bueno, qué divertido. Qué divertido. Y hacía, y había una murga, puede ser que me chusmearon. Sí, un grupito de chicos tocando el bombo. Ah, qué bueno, qué lindo. Nos hicieron desfilar también. ¿A todos? ¿Hacían desfilar? Qué bien. A todos. Qué bien. Dieguito, ¿y con quién fuiste? ¿Con qué compañeros? Gonzalo. Gonza. Javi. Javi, muy bien. Malena. Male. Y Camila. Y Cami, bien. Muy bien. ¿Y ellos se divirtieron también? Que no. Hasta creo que más que yo. Hubo fiesta de la espuma también. Sí, pero es el último día, ¿eh? No, sabes que nosotros a las 5 de la tarde pensamos, los chicos ya salieron para acá, ya están en camino. Miramos el vivo del campamento y están en una fiesta de la espuma a las 5 de la tarde. Sí, una locura. Qué lindo. Y terminamos saliendo tipo 6 de la tarde de allá del campamento. Llegamos con las 9. Acá llegaron a las 9 de la noche. No, salieron como a las 7, tardísimo. Sí, fue tarde ya. Con la caída del sol. Qué lindo, qué linda experiencia el campamento y qué lindo que sean esas actividades, ¿no? Y poder participar. Y buenísimo. ¿Para dormir? ¿Cómo fue? Ahí fue el tema. Ahí fue el tema porque yo tuve que dormir con los tres con besitos. Y después las 12 orientadoras y las chicas en otra carpa. Bueno, y prepárate que el año que viene vienen los chicos de Juntos también. Sí. Se suman al campamento. Qué lindo. Así que en vez de tres van a ser como seis en la misma carpa. No, llevamos una carpa. No hay otra carpa. Es que yo le dije a Vicky que esto se repita porque la pasé. Claro. 10 puntos. Qué bueno, me encanta. La verdad, qué lindo. Sí. Una gran experiencia. Sí, qué lindo. ¿Y los chicos qué tal? Los chicos del grupo de amigos discapacitados. ¿Se portaron? Buena onda. Bueno. Sí, me decían que cuando los chicos llegaron, viste, se saludaron a todos los que ya, algunos, porque algunos chicos ya participaron del campamento, mientras saludaban a los amiguitos del año pasado, ellos dijeron, bueno, vamos a buscar las carpas para bajar todas las carpas, los bolsos, las heladeras. Y cuando vuelven al micro, ya los chicos ya habían bajado todo. Y se dieron vuelta los chicos, los del campamento, los que organizaban el campamento, les estaban armando las carpas. Claro, así qué que. Bien, qué lindo organización. Tremendo. Todo muy organizado. Qué bueno. Nos recibieron con los brazos abiertos, no me puedo quejar. Son re buena onda. Qué lindo. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Un saludo para el chico. Un aplauso entonces. Bravo. Gracias. Qué bien. Bien. ¿Cómo seguimos este día? Ay, no sé, que me mareé. No sé qué tiene que pasar. Ahora. Se nos mezclaron los temas. Ah, sí. Tenemos un audio. Chicos, ¿qué tal? Buen día. Soy Vane, de Quilmes. Siempre escucho la radio. En esta oportunidad, descubro que hoy miércoles, a esta hora, están ustedes. Muy linda esta propuesta. Muy lindo acompañarlos, escucharlos, lo bien que lo hacen. Y estaba escuchando que hablaban del día. Sí, parece como que se va a venir el agua, pero bueno, si salen hay que llevar una camperita siempre en la mochila, en el bolso, o el que tiene la posibilidad de algún paraguas chiquito, esos plegables también, porque tenemos así como un clima tropical. A veces sale el sol, en el mismo día llueve, después vuelve a salir el sol. Bueno, les mando un cariño, voy a seguir escuchándolos, a ver qué nos ofrecen hoy, de qué van a hablar. Y bueno, acá los escucho con mi gente, con mi familia. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por el audio. Gracias. Muchas gracias. Manden un saludo a Adriana, que está manejando y mientras maneja por la localidad de Hudson, nos saluda. Un saludo a Adriana. Gracias por estar oyente, en otro lado. Un oyente, claro. Adriana. Un saludo, Adriana. Un saludo. Un saludo, Adriana. Claro, nos están ahí escuchando un montón de gente. Así que ahí. Somos famosos. Claro. Estamos siendo famosos en una hora. Ahora me estoy dando cuenta que me salté un detalle. Chan. Tenemos más información. Más información acerca del campamento. Information. A ver. ¿Alguien sabe cuántos años cumple el centro? Ah, esa información. Pensé que era el campamento. Ay, no chan. 10 años. Ay, Norma dijo, ¿cuántos? 10 años. 10 años cumple el centro de Día del Bravo. Sur. ¡Qué tú! Hay que tirarle el centro por la ventana este año. Festejar. El aniversario. En 2015 se creó. Uh-huh. 2015. Claro. Sí. 10 años. 10 años del centro de ¿Y hay festejo? Ah, sorpresa. Ay, sorpresa. Pero pará. ¿No tenemos fecha todavía? ¿Tenemos fecha o no tenemos? ¿Saben ustedes? Digo. No, sí, no sí. Sí, 5 de diciembre. Ay, estamos nada. Manada, sí, no sé qué. Sí, estamos ensayando nuestras escenas para mostrar ese día en teatro. Y yo estoy por eso, claro, porque falta poco, por eso estoy. Delen, hay que ensayar. Claro. A días. ¿Qué? A días, 5 de diciembre va a ser el aniversario y la fiesta de fin de año. Horarios, no me anoté los horarios. Tiki. Bueno, me anoté los horarios. Bueno, los dejamos para la próxima, tenemos tiempo. Pero, de 1 a 3. Ah, sí, de 1 a 15. De 1 a 15, 13 a 15 y bueno, después pasamos dirección y todo, porque no sé, hoy el primer programa y es Pablo sabe todo. Para República del Líbano, 59 o 69, casi Las Vías. Claro, casi Las Vías ahí en sí, un salón muy lindo. Es un centro de jubilados. Centro de jubilados. ¿Por qué vivir? Algo por qué vivir. Algo por qué vivir en República del Líbano, sí, casi Las Vías. El salón está muy lindo, tiene escenario, es espectacular. Es precioso. Sí, encima van a poder comer algo si quieren ir. Uh-huh. Había un tipo de servicio de las personas del espacio de ahí. Sí. Sí, perfecto. Precios accesibles. Buenísimo. Y bueno, vamos a festejar. Preparamos algunas cosas de teatro como para mostrar. Y también va a haber feria de las cosas que hacen. Va a haber feria donde los chicos van a exponerlo todo lo que producen durante el año y sí, van a poder comprar también lo que fabrican los chicos. Sí. Igual, la próxima semana volvemos a repetir, 5 de diciembre de 13 a 15 horas. Y bueno, pasamos bien la dirección que es ahí, República del Líbano, casi Las Vías. Casi Las Vías, mano derecha. Y Gran Canaria, ¿eh? Claro, entre Gran Canaria y Las Vías. Así que bueno. Claro. Ahí está, felices de los 10 años y que vamos felices a festejar con todo. Sí. Donde vean ruido, entren. Ahí vamos a estar nosotros. Exactamente. Frente a la fábrica de alfajores, Capitán del Espacio. Ah, exactamente. Ah, claro. Justo enfrente estamos. Sí. Así. Muy quilmenio este programa. Muy quilmenio este programa. Me encanta. Toda la data. Sí. Capaz que podemos poner una tendita de música. Sí, ¿no? Dale, vamos con una tendita de música. Sí, que los chicos eligieron música. Sí, música. No, pero no cantes. ¿Eh? Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Nada más libra, nada más. secreto. L. Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Bueno, tenemos acá un cantante que nos va a deleitar. ¿Podemos ayudarte entre todos? Bueno, dale. ¿Qué tema vas a cantar? ¿Rata Blanca? ¿Dos canciones? No, Rata Blanca. Elegir una. ¿Qué es un recital? Mujer Amante era, ¿no? Mujer Amante. No, lo que pasa es que estoy diciendo hace como 5 o 6 meses a cantar guitarra. Muy bien. ¿Y qué canciones vamos ahora? Puede ser La Bamba o. No, pero elegiste Rata Blanca. ¿Mujer Amante no era? Estamos teniendo problemas técnicos. Mujer vamos. Amante, vamos con Mujer Amante. Amante. La Bamba. Mujer o La Bamba. Elegí la... una. Bueno. Esto es programación en vivo. Bueno, para que también canten en sus casas, ¿no? Los que nos están escuchando pueden ahí cantar. Sí. La Bamba. ¿Saben? Vamos con La Bamba a ver si el operador la encuentra. La Bamba. Tenemos al mejor operador acá de la radio de Quilmes, Radiofonía Argentina. Muy bien, Dami, muy bien. Mire. La Bamba. Vamos, Maxi. La Bamba. 2, 3. Ahí está, todos, ¿eh? Vamos. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita una poca de grasa. Una poca de grasa. Y arriba. Por ti seré. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. Yo no soy marinero. Espera, bamba, bamba, todavía. Bamba, bamba, bamba, bamba. bamba, para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia se necesita. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Lo siento, Wilson! Muchas gracias. De Maxi, de bien, Maxi, bien. Bien, bien, bien, bien. Muy bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, muy bien. ¿Vos quieres seguir cantando? No, Maxi, es un recital, esto no es un recital, Maxi. No. Vamos. Hay que practicar un poquito más, me parece. Ah, vamos allá. Bueno, podemos practicar garganta. Un tema y después andamos todos. Dale. Sí, sí, sí. Otro día. Bueno, y ahora vamos a contar. Esa. A ver. Vamos con otra, ¿eh? Ahí arranca, ¿eh? Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Debo saber si es verdad. En algún lado estar. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si es verdad. En algún lado solo el amor que tú me das me ayudará. Para los Billboard. Excelente, Maxi. Felicitaciones. Mira, Maxi. ¿Qué pasó ahí? Hay haters. Los primeros haters. Chao, joder, papel. Pero vamos a cortar acá, claro, Maxi, guardamos, vamos a guardar repertorio para la próxima. Sino, cortá que se nos va el tiempo. Claro. Si no nuestros oyentes, no sé, capaz que no quieren escuchar tantas canciones. Claro. Podríamos mandar saludos a nuestros familiares. A lo último, vamos a esperar un ratito. Todavía hay tiempo. Así que iban a contarnos, Flor. Sí, vamos nosotros a contar qué hacemos en el centro de día. Sí. A ver, entre Damián y Maxi, a ver qué nos las pueden contar. Las actividades de centro de día juntos. Taller de cocina. Acá. Taller de cocina, taller de huerta, venta, tenis, teatro, participación de la Copa Plural. Bien, a ver, Dami, ¿qué puedes contarnos de todo eso? En el taller de cocina hacemos, por ejemplo, cuando vamos a comer el almuerzo, esa comida que comemos en el almuerzo es la comida que hacemos en el taller de cocina. O sea, nosotros preparamos el almuerzo que hacemos para comer. Espectacular, está buenísimo. O sea, eso. Bien, ¿y cuáles las comidas que se preparan? ¿Algunas? ¿Puedes contarnos? Bueno, nosotros comemos en la semana, voy a decir un par de comidas, fideos con salsa, ¿los fideos como de paquete son? Al principio comíamos de paquete, pero después dejamos comer paquete y empezamos a hacer fideos caseros. ¡Ah, pero qué calidad! Sí, lo dicen. ¡Espectacular, qué rico! Sí, sí. Bien italiano. Bien italiano. Sí. Gnocchis caseros también. Oh. Los 29. Los 29 siempre. Hay que poner la plata abajo del plato. Sí. ¿No? Ah, ibas así la plata a la almohada para el rato Pérez. Me confundí. Después comemos canelones. Que Maxi trajo una receta, así que después va a contarnos la receta, sí, ¿no? Sí. ¿A cargo de quién está el taller de cocina? ¿Eh? ¿A cargo de quién? ¿Quién hace el taller de cocina? ¿Quién es el profe de taller de cocina? Manuel. Ah, Manuel, está bien. ¿Y hay alguien más que ayuda en el taller también, de cocina? ¿No? Lucas. El portero. Sí. Luquita, portero. Muy bien. Sí. Después comemos, puré de papa con milanesa. ¿Y qué otro? ¿Qué es lo que más les gusta hacer a ustedes? Que se ponen los lentes, se preparan. Ah, sí. picar cebolla. Picar cebolla. sufrimos un montón. A pesar que la gente desapareció. Esa es una de las comidas. Y después, al correr de los meses, se nos ocurrió una idea en el taller de cocina: comer nuestras comidas favoritas. Ah, me encanta eso. O sea, como una especie de efeméride. Claro. Mi comida favorita son las empanadas. Entonces, un día en la semana como empanadas, ¿no? Después, no sé, la semana siguiente o al mes siguiente, comemos la otra comida de otro compañero, su favorita. Por ejemplo, la primera que se hizo fue la mía, la empanada. La siguiente se hizo la de Maxi, que fue asado. Ah, pa. ¿Comieron asado? Sí, comimos asado. Que acá hay un integrante que fue invitado. Ah, sí. Hubo un infiltrado. ¿Hiciste ese asado? Sí, sí, sí. ¿Quién? Se llama... ¿Podemos saber quién? Sí. Se llama Pablo. Ah, mirá. Acusaciones, hay acusaciones. Mirá si se iba a perder el asado. Pablo. Después de Maxi vino la tortilla de ella. De papas hicieron. Tortilla de papas. Rico. Ahora, pero yo quiero que cuentes, porque ¿se venden cosas? ¿Se vende algo ahí para juntar plata y hacer lo que ustedes quieran comer? Ah, no? Sí. Hacemos comidas para vender en la feria que hace el Centro de Día del Sur. Bien. Y nosotros vamos allá a la feria vendemos nuestros productos de cocina, y con todo lo que recaudamos, la plata que recaudamos de lo que vendimos, con esa plata es lo que compramos para nuestras comidas que nos gustan. Con la plata recaudada, nos damos el gusto de comer lo que queremos y lo cocinamos también nosotros. También. Espectacular, buenísimo. Muy bien. ¿Y ahora que están vendiendo? Ahora estamos vendiendo galletitas marmoladas y mi galletita de limón. Sí. Uh-huh. Y vamos a vender también pan saborizado. Pan sabor a queso y pan sabor a cebolla. Eso están vendiendo ahora. ¿Y se les pueden cargar? Sí. ¿Hasta cuándo había tiempo de hacer el pedido? Y ya hasta hoy era el hasta último hoy. Día. Así que la próxima vamos a hubieron bastantes pedidos. Sí, un montón de pedidos tuvimos. Sí. Un montón. Ahora se quedó un grupo cocinando allá, ¿no? Vamos a nombrar al grupo que se quedó cocinando. El grupo que se quedó cocinando allá es Fernando, Mica, Arnaldo. Y nadie más, creo que fue. ¿Y Manu? Bueno, Manu que ayuda. Manu y Lucas. Bien. Así que bueno. Gracias por bancarnos y estar ahí cocinando. Gracias por bancarnos y haciendo la ayuda. La última feria que vinieron con sus cosas al Centro de Día del Sur, ¿voló todo? Se vendió todo. Y yo quiero decir, porque compré, que es espectacular lo que hacen, muy rico. Sí. Así que nada, felicitaciones por eso. Que ahí vendíamos prepizza, pasta frola de membrillo batata, torta de ricota, y creo que nada más. Y panes también, habíamos hecho panes. Sí, los panes saborizados y nada más. Che, Dami, contame, las cookies, ¿qué precio tienen las cookies? No me acuerdo. ¿2000? ¿Y el pan saborizado? Lo mismo. ¿2000? ¿Me lo dejas a 2000? Listo. Claro. Lo dejamos a 2000. Listo. Lo dejamos a 2000. Es Diego, económico. Compramos, es económico. Diego, compramos un par de cookies después. Dale. ¿Sí? Tenemos marmoladas o de limón, marmolada, así que pueden elegir. ¿A usted cuál le gusta? ¿Marmolada o limón? Ambos. Ambos. Todo. Esa comida. Gusta, a mí me gusta más de limón. De limón. Bueno, muy bien. Y el pan saborizado, espectacular. Ah, ¿lo probaste? Riquísimo. ¿Cuál había de probado? De cebolla. Ah, sí, cebolla. ¿De cebolla? ¿De cebolla? Sí, el de cebolla. Sí, ese me gusta. Aguante el de cebolla. Y quiero de donde sea el día hoy. Pues yo lo quería comprar, pero mi mente me falla. Escuchá y pedile, decile Manuel, me haces un pan de cebolla. Un pan de cebolla. Claro. Manuel, ¿me haces un pan de cebolla? Tengo plata todavía. Tiene plata. Lo va a pagar, así que quédate tranquilo, Manuel. Claro, está muy bien. ¿Y el otro pan de qué sabor es? Y el otro es de queso. Ah. Y bueno, y esto que contaban de la feria del Centro Vía del Sur, ustedes también participan, claramente, y con los productos que van haciendo. Diego, ¿qué hicieron ustedes para la feria? Jabones. No, también. Jabones estuvieron haciendo. Sí, jabones. Pará. Jabones, maceta. Maceta de cemento. Maceta de plástico también. Sí, maceta de plástico. Lo con los Eso aviones. En el taller de huerta y jardinería, ¿no? Bien. Sí. Pero para la feria eran las de cemento. Las de cemento. Sí, está bien. Y creo que también maceta con lata de alimento. Claro, sí, ustedes el grupo de ustedes sí, y bueno, también había sahumerios. El había otro grupo hace sahumerios. Había también cosas de bizcochitos, de pepas. También, sí, pepas, sí. Esas cosas con Nelly que habían cocinado el grupo verde. Un montón de cosas, sí, también. Sí. Y querían agregar algo. Queremos agregar algo a nosotros. Sí. Hacemos un taller de huerta en nuestro patio ahí en el centro. Bien, qué bueno. Que tenemos. En nuestro taller de huerta tenemos sembrado. Lechuga, tomate, sembrado. Apio, de todo. Bien. ¿Y qué es lo que vimos que salió ahora? Se lleva mucho los tomates y la lechuga. Tomate y lechuga. Tomate tenemos. Y lechuga, sí. Y un poquito de albahaca. Sí. Espectacular. Ah, qué bueno. Sí, excelente. Qué bueno. Sí. Y escuché ahí que había dicho Maxi, pero no sé, no sé cómo se seguimos. ¿Sabes qué? Son, ahí llegaron mensajitos por WhatsApp de la gente de. Creo que del Centro Día del Sur. Vamos a ver qué dijeron. ¿Qué dijeron, Sonia? Para que Sonia puso clave, triple. Sí, muy privado todo. Ya está. No quiero que después aparezcan en ningún portal los videos prohibidos. Claro, los mensajes, ¿no? Chat filtrados. No, no, por favor. Tenemos mensaje de Luna Jaime. Dice. ¿La conocen, la Luna? Sí. Ah, sí. La conocemos, fue, a Luna. Fue nuestra ex maestra. Ah, bueno. Y de sí. A mí también. Dice, hola chicos, qué lindo verlos. Éxitos y corazoncito. Gracias. Gracias, Luna. Luciana Duarte, ¿la conocen? Sí. La directora del Centro Vía del Sur. Luciana Duarte. Hola, se ven hermosos. Ay, gracias. Se ven hermosos, gracias, y se escuchan re bien. Muchas gracias. Jula nos manda otro mensaje y dice Ayelen, Javi, Cami, Gonza, Mati y Male mandan saludos. Bien. Saludos, saludos. Saludos y besos desde el Centro de Día del Sur. Otro mensajito. Muy bien. Y otra de las Florencia Escobar. Me encanta, dice Florencia. Y Jula de vuelta. Y Jula de vuelta. ¡Qué bueno! Mujer amante. ¿Le gustó la canción que cantamos? Bueno, gracias por tan lindos mensajitos. Gracias. Y la próxima manden comida. Audio. A ver. Audio. A ver. Sí. Vamos. Chicos, los estoy escuchando. Bueno, soy Claudia. Y nuevamente los felicito y nuevamente les doy la bienvenida. Un gusto tremendo de que estén aquí en Vox. Y me encantó cómo cantaron. Los felicito, les mando un beso enorme. Los sigo escuchando. Gracias, Claudia. Gracias.

dicen los toreros. Buena suerte, compañeros. Y no es tan fácil como decir solamente adiós. Hasta luego, amor. Seguimos haciendo hoy, todos juntos hacemos ¡Mate Amargo! Vamos con Flor, que nos va a presentar una receta de juntos. Bien, bueno, acá estamos con Maxi. Nosotros tenemos un recetario, así como nos contó Dami antes, sí, que hacemos todas las comidas y trajimos una receta especial para contarles en el día de hoy. Que comemos muy habitualmente. Claro. Claro. Que es rico. Rico. Bueno, ¿y de qué es la receta que trajiste hoy? Ingredientes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? Canelones. Canelones. Esa. Bien. ¿De qué? Bueno. De verdura. Opa, qué rico. Qué rico. Oh, bueno. Bueno, vamos. A ver, vas a decir los ingredientes primero. ¿Cómo es esa receta? A ver. Ingredientes. Sí. Pan. ¿Pan? Panqueque. Panqueques. Panqueque. Panqueque. Acelga. Cebolla. Morrón. Sal. Condimentos y huevos. Okay. Muy bien. Y acá le voy a decir la preparación. Panqueques en un bol. Colocamos dos huevos con dos cucharadas de manteca. Batimos, incorporamos un litro de leche y despacio y de a poco. Y de a poco. Le ponemos harina 4 ceros, mientras batimos para que no se hagan grumos. Cocinamos en la pan que queda 2 minutos de cada lado. Relleno. Hervimos en una olla con agua tres paquetes, ¿no? Sí. De acelga. Otra olla con 3 cucharadas de aceite, colocamos 3 cebollas picadas y medio morrón, bizcochito bien chiquito. Ajá. Te comes un bizcochito mientras cocinas. Claro. Me gusta muy bien. Claro. Recomendaciones para cuando uno está cocinando, claro. Ahí me equivoqué, perdón. No importa. Bien chiquito. Cocinamos por 20 minutos entramos olla. Colocamos la acelga picada chiquita en la olla y en la fuente armamos los canelones, colocamos salsa por arriba y cocinamos 20 minutos en el horno. Muy bien. Bravo. Muy bien. Esta receta. Qué rico los canelones, me encanta. Sí, y está bueno esa receta porque tiene cómo preparar los panqueques. Y los panqueques son muy versátiles, ¿no? Podemos hacer otras cosas, además de los canelones. ¿Y los panqueques cómo los hacen? ¿Hacen la vueltereta esa o no sale? Ah, porque. Sí. Algo. Guapo. Habla. Se hace esa. ¿Panquequera? La panquequera. Panquequera. No, está así que era. Lo. El rollito. No, cuando se hace así. Lance. Cuando lo das vuelta. ¿Lo lograron? A mí me sale eso como si fuese una papa. O sea, sí. Me sale como si nada. Ya, qué bien. Sale. ¿Y a vos, Maxi? Yo tengo. ¿No se les quedó pegado en el techo? ¿No se quedó ahí al alto el techo? Yo soy un máster con eso. ¡Ah, mira! Al primero que le salió fue a Damián. Master Chef. Bueno, claro, habría que ser como una competencia eso, ¿no? A mí me sale como si nada. Quiero decir que al principio Manuel sufría porque se caían, se doblaban, se caían al piso. Claro. Pero después empezaron a salir, ¿o no? Sí. Claro, no me equivoco más. No, sale, es cuestión de práctica. Claro, es cuestión de práctica. Y Norma. Chicos, ¿No? Tenemos una llamada al aire. ¿Llamada? Sí. ¿Quién será? ¿Hola? ¿Mi madre? ¿Hola? Soy la compañera del centro que te das junto. ¡Hola, Marita! ¡Hola! ¡Flores! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Floppy! Hola a todos, lo estoy escuchando y la verdad te lo felicito. Nos estás escuchando de la cama, seguro, ¿no? ¿Lo siento? Sí. Combate. ¿Estás tomando mate? Y vine acostada de cansar la panza. La verdad y lo felicito. Gracias, Flor. Gracias, hermanita, gracias. Qué grande, Flor. Gracias, Flor. Y a vos te sale. No la voy a poder mirar todo, a escuchar todos los días, pero cuando falto lo voy a seguir. Me encanta. Gracias, bueno, gracias. ¿No? Gracias, gracias, Flor. Flor. Gracias, Flor. Igual en el centro nos están viendo. En el centro. Suerte te tengan. En el centro de día nos están viendo, Flor también. Sí, sí. ¿Cómo andás vos, Florencia? Yo todo bien, separada, pero bien, haciendo la mía. ¿Separada? ¿Te separaste? Vos estás como Cristian Castro. ¡Chan! ¡Oh! Sí, por eso me sumo. ¡Chan! Me sumé como escuché esa novedad y a mí me gusta el Cristian Castro, las canciones. No podrás. Sí. Ah, como por ejemplo esa, ¿no? ¿Pero me escuchás? No sí, podrás sí. olvidar que también, como yo nunca imaginé, estarás en mi piel, en mi recuerdo. Esa. Y lo felicito, lo vemos el jueves. Bueno, Flor, gracias por llamarnos y estar ahí escuchándonos. Mañana gracias, te esperamos. Gracias. No, de nada. Un beso gracias. Enorme. Mañana me van a ver porque mi hermanito me va a sacar carpiendo. Debería. Chau, Florcita. Chao. Hasta mañana. Chao. Nos vemos. Lo quiero, suerte. Dale, gracias. Ay, qué honor que nos llame Flor. Gracias, Flor. Re lindo. Siguen llegando mensajes y Jula manda. ¿Cómo está Jula, eh? En el centro de Día del Sur, no, claro, porque esto viene de bueno, lo que hablábamos de la huerta y todo eso. Y dice, en el centro de Día del Sur tenemos tomate cherry, morrón, perejil, orégano, burrito y cibulet. Ay, qué bien. Nos comentan por ahí. Ay, qué chuli. Pero qué fina. Somos más gourmet acá. Qué gourmet, la cibulet. Y acá una persona, Nelly. No sé si la tienen, a Nelly. Dice, saludos del Grupo Verde, soy Nelly. Y Sergio le dice a Damián, lástima que es de Boca. Claro. Besos a todos, muy lindo el programa. Recién terminamos de hacer pepas. Así que están cocinando ahí. Sergio es hincha de Quilmes y va a la cancha, ¿eh? Bien, Quilmeño. Bien Quilmeño. Nelly, dame unas pepas, por favor. Me entrega las pepas. Che, la próxima, los chicos de juntos podrían traer algo, ¿no? Para picotear acá en la radio. Sí. Hay que hablar con Manuel para que prepare eso. Hay una factura. Eso iba a decir. O tortita negra. Que haga como Macri cuando lleva para votar, que lleva la factura. Exactamente. Lo mismo. Nosotros tenemos algo para aceite caliente. No, digo, algo para tomar. Algo para tomar acá. ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Querés algo decir más? Algo. Perdón. ¿Querés decir algo más? ¡Chuli! Se vio todas las palabras juntas, a ver qué pasa. El otro día estábamos haciendo un juego en juntos, ¿no? Sí. Y yo hacía que me vayaba y cómo se ría la víbora. Ah, estábamos haciendo diálogo con mímica. Ah. Y él le salió como si nada a ser una serpiente. Claro. Y Lucas vio eso y se mató de la risa, Lucas. Yo también. ¿Cómo hace? Pues yo me agaché todo y como agachan. Me rí y abrí la boca. Como con todo tu cuerpo hiciste la serpiente. Claro, o sea, como que la actuaste vos. Sí. No. Sí. ¿Mira? Sí, actorazo. Los dotes de teatro. Muy bien, me encanta. Claro. Me encanta eso. Nunca me gustó hacer eso. Pero te sale bien. Claro, hay que ponerse el personaje que te toca. Te tocaba serpiente y bueno. Claro. Se dice bicha, no se dice serpiente, bicha. Se dice bicha. Se dice bicha. Buen aporte, Norma. ¿Sí? Hablemos con propiedad. Bueno, ahora Diego, ¿nos querés contar algo? ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Dónde vamos a participar el viernes? En la Copa Plural. ¿Qué es eso? Contanos. Mira, mucho no sé porque es confidencial. ¿Lo organiza otra institución? Yo no diría confidencial. Como que no me sé bien. No leíste la información. Vamos a decirlo. Bien lo que hacemos. Es un no leíste torneo, la letra chica. Es un torneo que hace otra institución y nos invitó. ¿O no? ¿Y qué deporte vamos a hacer ese día? Ese sí, me lo dijiste hace un ratito. Creo que Newcon. No, no. Pará. No, no. Carrera. Carrera. Lo que vamos a hacer. Eso. Ahí está. Pará. Lanzamiento de balas. Sino... No, es solo un deporte nada más. Escúchame. Sí, se hizo solo un deporte. A ver, Dami, ¿vos sabés? Lo que se llama empieza con A. A ver, una adivinanza. Atletismo. No, mate, pará. Algo con que, A. Acá Maxi lo dijo. Que lo hacen en los Juegos Olímpicos, que empieza con A. Atletismo. Se nos mezclaron. Se nos mezcló todo. Se hicieron cuatro filas y yo dije, último todo. Claro. Lo que se enteran, se enteran. Es todo confuso porque primero nos dijeron una cosa y después nos dijeron otra. ¿Y sabés quién va a ir? ¿Y sabés quién va a ir? No. Va a ir Usain Bolt para enseñarnos cómo correr. Estaría bueno, ¿eh? Bueno, entonces es la Copa Plural, ¿no? Sí, el 14. Participan el Centro de Idea del Sur y juntos y otros espacios también. Y nosotros vamos a llevar las pecheras nuestras que tenemos del Centro de Juntos. Para mostrar quiénes somos. Bien, y las banderas también. Y las banderas. La bandera. Hoy nos olvidamos las banderas. Hoy nos olvidamos las banderas, pero la próxima estarán acá. Y yo voy a llevar mis zapatillas Nike deportivas para correr. Así soy más veloz. Muy bien. Me encanta. Yo he visto las pecheras de ellos y te digo que lo vemos de acá a 30 cuadras. Ah, sí, porque son muy brillosas. Y la de ustedes también, la de ustedes. En el campamento a la noche se veían solo ellos. Sí, me encanta. Parecían alienígenas. Verde fluo son. Bien, lo de la Copa Plural. Y también hoy estuvieron hablando de tenis. Estuvieron hablando. Ah, sí, los viernes. ¿Dónde hacemos tenis? El Parque Cervecero. El Parque de la Cervecería con el profe. Tony Montana. Le mandamos un saludo a Marcelo García, sí, director de la escuela Super Tenis, sí. Donde vamos a jugar tenis. Nos da el espacio, un saludo para, grande. Para hacer tenis. Ahí en el Parque de la Cervecería, donde pueden ir a aprender a jugar tenis. Hay un montón de profes, uno es Tony, sí. Y después pueden alquilar las canchas para ir a jugar. Así que un saludito a los dos, a Marcelo y a Tony. Un saludo y un aplauso. Muy bien. Gracias. Y vamos a ver si tenemos que empezar a invitar personas al programa. Sí, vamos a invitar al profe. ¿Sí? Claro, sí. Entrevista. Todavía nos quedó pendiente invitar a Mayra Mendoza. No. Claro. No. Bueno. ¿Por qué no? ¿Sí? A pedido suyo vamos a hacer extensiva la invitación. Claro. Bueno. O al pelado Tundis. Claro, Lucas Tundis, y también tenemos a Romina Olmos, que es la directora de discapacidad del municipio de Quilmes, también que vamos a invitarla para que nos comente todo lo que se está haciendo en discapacidad en el municipio. Sí, sí. ¿Qué les parece? Y bueno, sí. Vamos. Damián, escribo el nombre, el mail, firma Damián. claro. Está muy bien. Bueno, chicos. ¿Te audio? Hola, soy Patricia, la mamá de Damián. Qué lindo volver a verlos. Vamos, aguante mate amargo. Hermoso el programa y muy buena música. Así que bueno, acá la familia lo estamos mirando. Saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mamá. Gracias a la familia que nos apoya siempre. Nos apoya siempre. Así que bueno, espero que lo hayan visto todo y... Y te puso nervioso. Bueno, es lo que pasa que hace un montón que no vengo a una radio. Y sí. Así que bueno. Gracias, ma. Antes que me olvide, El 10 de noviembre fue de día tradicional del... El día de la tradición. El día de la tradición. Ah, sí, hace poquitos días, antes de ayer. El 10. Sí, el 10. Sí. Ah, sí, dos días. Hace dos días. El día de la tradición. Sí, ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué es algo muy argentino para vos? El mate. Y yo, obvio que los pastelitos. El asado. Los pastelitos no hay con qué. El asado. No hay con qué darle los pastelitos. Las empanadas. Sí. Se puede hacer salteña mejor. Siempre hablando de comida. Siempre. No hay forma de escapar de eso. Siempre. Espera, vos sos de las papas fritas, ¿no? Sí, yo sí, amo las papas fritas. Sí, así que sí, esto que hablaban de la comida preferida, yo tendría que... Igual que la papa frita. Ah, igual que Brisa. También Brisa es de las mías. Sí. El otro día conseguimos un chulengo para el centro, porque los chicos hicimos pati a la parrilla, a cargo de Seba, el chef de Centro y del Sur. Comimos unos pati. Cuando los chicos se fueron de campamento, dijimos, bueno, los que nos quedamos, comemos pati a la parrilla. Estuvieron flojos muy ahí. Muy bien estuvimos. Podrían haber despegado hasta el lunes, loco. No vaya, pero era viernes. De fiesta. Claro. El señor estaba de fiesta, claro, fiesta de la espuma, y eso te va a estar esperando. Que lo que pasa es que mi familia, que en atletismo, cuando estamos en el sur, todos. Box. ¿Cómo es? Voy a decir. Me salió. Nos hicieron hacer un chequeo completo para ver si lo habían ganado. No puedo nada. Para yo. A mí me salió todo bien. Lo único me salió jugando y colesterol. Sí, Maxi está contando que el año pasado, cuando participaron de los Juegos Bonaerenses, se tuvieron que hacer toda una serie de estudios para poder participar. Eso está contando Maxi. Es cierto, participamos en Juegos Bonaerenses, en fútbol, me acuerdo. El último partido, el árbitro nos bombió, pero no importa. Vamos a dejar eso de lado. Viejo, sí. Mi papá decía, yo era flaquito. Bueno, chicos, nos queda un montón para contar. ¿Qué les parece si el próximo programa seguimos con esto? Sí. Vamos despidiéndonos porque nos están llamando el centro de día para ir a almorzar. Bueno, qué lindo volver con este programa. Qué linda la radio, Vox. Sí, gracias. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Gracias a los oyentes y a las oyentas. Estuvo muy lindo el programa. Y gracias a todos los que participaron. Sí, todos los que mandaron mensajes y todos los que nos estuvieron escuchando. Saludos a mi mamá, a Claudia, mi hermana, a Valeria y a toda mi familia. ¿Alguien más quiere mandar un saludo? Saludos a mi viejo, a mi hermana. Bien. Muy bien. ¿Vos, Maxi? Maxi. ¿A quién quieres mandar un saludo? Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi tío, no vidente. Sí. A mi tía, que bien. Se hizo presente cuando mi mamá falleció hace hermanos. 4 meses. Y a mi prima Claudia. Y a Elena, que si no se va a enojar. Y Elena, que está en las buenas y en las malas conmigo, pobre. Gracias, que Elena. Yo la admiro mucho. Gracias, Elena. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, que bueno, recién habló por acá y se lo agradezco a mi mamá, a mi tía, a mi tío, a mis dos abuelos. Bueno, mi hermano y bueno, a mis perros. Y nada, los quiero mucho y bueno, saludos a todos en el Centro de Día del Sur, en Juntos, y nada, los quiero a todos. Bueno, saludos muy a todos bien. Los que nos escucharon y muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias bueno, por sus aportes también. La idea del programa es esta, comentar lo que hacemos en un centro de día, ¿sí? Los profesionales que la integran, todas las personas que ponen el cuerpo trabajando en esta actividad que es discapacidad. Sí. Y lo más importante aún todavía es la palabra de los chicos que asisten, que comenten lo que les parecen las actividades, lo que hacemos, los cambios que quieren que hagamos, los nuevos proyectos que hay para el 2026. Eso es lo más importante para nosotros, escucharlos a ustedes. Y lo bueno, lo malo, para eso estamos. Sí. Así que bueno, felicitaciones a todos por el primer programa, un éxito total. Y bueno, nos vemos. A ver. El audio del final. Hola, soy Fernando y feliz cumpleaños y me acogí a la medianoche. Como siempre. Fernando. Muy bien, Fernando, saludos. Claro, Fer. Se acordó de mi cumpleaños. Ah, se fue ayer mi cumpleaños, se acordó. Fue el cumpleaños de la profesora. Claro, Sonia. Ayer cumpleaños y bueno. Ah, feliz cumpleaños. Sí, gracias. No. Bueno, entonces nos vemos. Que los cumpla, Sonia. Que los cumpla, feliz. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles, de 10 a 12. De 10 a 12. ¿Por dónde? Por Mate Amargo. Chau, chau, chau, chau. Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 28 94 3100.